Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, feliz año hambriento para todo el mundo. Saludos desde el andén en el que cada noche nos deja el tren o nos tira, como en este caso. Teddy, ¿cómo estás? Guten Abend. Pues ya veo que el golpe de caer del tren te ha dejado con un idioma distinto. A ver, cuéntame. Davinig. Pues a lo mejor es que me lo han cambiado. Habrá sido una abducción. ¿Te han abducido? Nein. Bueno, pues mientras intentamos arreglarle las neuronas a Teddy, que no sabemos qué le ha ocurrido. Buenas noches. 7.6, el Callejón del Hambre. Bueno, por fin. A ver, ¿ya te has recuperado el golpe? Sí, totalmente. Que ha venido el revisor y nos ha dicho, esta es su parada. Y antes de que pudiéramos hacer nada, por la ventana. Ya, ya. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que el billete lo dejamos en un sitio que no encontramos, entonces... Ya, ya. Se ha pillado un pequeño rebote el revisor. Sí, sí, yo no sé qué ocurre, pero desde que cambiamos de hora, desde que estamos de 10 a 12, esto del tren lo llamamos fatal. Sí. Pero bueno, lo importante es que hemos empezado el año muy, muy bien, o de hecho, lo acabamos muy, muy bien, porque tengo que recordaros que la semana pasada estuvimos hablando con Katy Claret y que gracias a David, el chico que lleva la página de Katy Claret y a la propia Katy, pues estamos allí, en la página de Katy Claret. Un lujazo, ¿no? Porque yo lo estuve viendo, me estuve fijando en las secciones que tiene la página y tal, muy bonita, muy decorada. Ajá. Y estábamos estupendos ahí. Estábamos fantásticos ahí, sí señor. El Teddy en primer plano, claro. Y el calvo del fondo, ese soy yo, exactamente. Alberto. Que por cierto, tenemos que decir que hoy tenemos una fotógrafa entre nosotros. Nos van a hacer fotos mientras emitimos aquí en directo. Vamos a renovar el caché. Nos hemos maquillado, nos hemos peinado. Así sí, va. Yo sobre todo yo. Me he peinado todo. En fin. Multitud de cosas. En fin, bueno, pues tenemos un programa muy heavy. Vamos a empezar despacito, suavecito, pero la cosa se va a poner muy caliente. ¿Y dura? Pues dura 2 horas. Ah, 2 horas de duración. Exactamente el programa, sí. Sí, por eso, sí, eso sí. Lo preguntaba, claro. Sí, sí, claro. Y bueno, vamos a empezar, la primera cosa que vamos a empezar, por supuesto, dándole las gracias a Katy y a David y a toda esa gente tan estupenda con la que comparten su página web. Vamos a empezar con Katy Claret, con una de las canciones que no sonaron la semana pasada, que es una gozada de canción y que se llama Boule de Savon, en un idioma que no es el que ha utilizado Teddy al principio del programa. ¿No? ¿En cuál? En Francia. Ah, en Francia, c'est très joli. A ver, tú que eres experto en idioma, dilo. Fantastique. Fantastique no, boule de savon. A ver cómo lo dices. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît, sí, eso se lo hice muy bien. Ah, boule de savon. Pues ahí está. Un souffle fugace m'emmène Y una cosa que no dijimos la semana pasada sobre Cathy Claret y ese increíble éxito que tiene en Japón, que no deja de sorprendernos, es, bueno, pues le han hecho un perfume allí en Japón. Está en su página web, en el blog de la página web, justo debajo de la foto nuestra. Justo debajo de... ¿Eh? A ver, dilo otra vez. Justo debajo de la foto nuestra, tan bonita. Hay veces que a Teddy, no sé, aparte de salirle ese idioma extraño, también le sale una especie de fondo así, tipo Darth Vader. Es que la fuerza me ayuda. Ah, es la fuerza. Es la fuerza. Pues lo dices de esa manera. Del corazón. Si lo dices de esa manera. Bueno, vamos a lo que estamos. En el blog pone, Japón no deja de sorprendernos. Es tal la devoción que tienen por la canastera allá que podemos encontrarnos con artículos como estos. Se trata de un perfume. Se llama Parfum de Nuit de Thé. ¿Lo he dicho bien, Teddy? Parfum de Nuit de Thé. Ay, qué bien lo dices. Cómo me gusta. Vale. Perfume de una noche de verano. Qué sugerente. Pero lo que vemos es una especie de kit donde, además del perfume y otros detalles, incluye el Sambisarame, un disco que produjo Cathy, el cual Henrik Takenberg, que es de Chambao, que es uno de los componentes de Chambao, hizo una relectura en clave electrónica. Entonces resulta que está incluso el link a la página japonesa, pues si compras el perfume allí en Japón, que solamente ha salido en Japón, te regalan el disco. Que está al módico precio de... Pues ni idea, porque viene en yenes y en japonés. Ahora, si tú eres capaz de verlo, yo te abro la página, ¿eh? No, mira. No, mira, es que... No, espera, que es aquí el experto en idiomas. No. Es que no llevo las gafas de leer japonés. Ah, las gafas de leer japonés. Llevo las gafas de leer francés. Ya, eso es como lo del traje del emperador, ¿no? No sé. Sí, ya. No sé. Vale, muy bien. ¿Quién era ese? Sí, uno. Pues vamos a poner entonces la canción que corresponde a este perfume que podéis comprar en Japón. Digo yo que por el módico precio de... Por el módico precio de... Aquí pone 3,675. ¿Serán yens? ¿Serán yens? ¿Serán dólares? ¿Serán muy barato, no? En cualquier caso, merece la pena. Bueno, ahí está la canción. Sambisarane de Cathy Claret. altavoces, tantos altavoces y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, taitabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, taitabú, tabú, tabú, puta y tabú. Taita y tabú, puta y tabú, taitabú, tabú, tabú, puta y tabú. Taitai tabú, puta y tabú, taitabú, tabú, tabú, puta y tabú. Taitai tabú. Nos ha llegado muchas, muchas, muchas felicitaciones del año, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Feliz año, feliz año, feliz año. Feliz año, feliz año 2023. 2008, que rima con... Con bizcocho. Claro. Con sancocho. Teddy mira para otro lado, pone cara de circunstancias. No, es que sancocho no... No, no. No, no. Vale, pues nos ha llegado una felicitación muy especial. Una felicitación del año 2023. Terminator ha sido. No, no, no, no ha sido Terminator, ni estaba borracho, ni nada de eso. Que va, ha sido el predicador, Predicador Ramírez. Ah, fíjate, el predicador, qué bueno. Y dice la siguiente felicitación. Dice, quisiera desde aquí felicitar a los foreros y a las foreras y dar la bienvenida al año que ahora empieza y que afronto con la madurez de mis 60 años recién cumplidos. Toma ya, ahí está, con moral. Aunque convaleciente aún de un esguince en el estribo izquierdo, me siento bien, pues el seguro de paro cubre mis necesidades. Bien, bien. Si esto me hubiera pasado hace 15 años, hubiera sido terrible, pues en aquellos años los músicos trabajábamos en salas mal equipadas, por una cantidad miserable, cobrando en negro y sin seguridad social. Claro, ahora no, ahora va todo legal, todo legal, todo legal. Todo empezó a cambiar con la ley que obligó a las salas musicales a ofrecer 2 noches por semana de música en directo. Vaya, eso sí que no lo sabía. Fueron tiempos duros, muchas cerraron, pero de pronto el público se empezó a llenar los conciertos y se abrieron multitud de nuevos espacios. Espacio vertical. Ahora mismo estoy terminando la composición de lo que será mi disco número 17. Tengo muchas ilusiones puestas en él, ya que con un poco de suerte saldrá comentado en algún sitio. E incluso, puede que en reconocimiento a mi labor de estos 40 años, dedicados al blues en castellano, pueda participar en el Festival de Blues de Barcelona. ¿Por qué no? Vamos, seguro. En la jam session, en la puta calle. Me retiro a descansar y a ver un poco la televisión, porque hoy ofrecen una ejecución en directo justo después de la final de Gran Hermano número 307. ¡Feliz año 2023! ¡Hola! Firmado Predicador Ramírez. A la paz de Dios, hermanos. Bueno, pues si no ha quedado claro... yo creo que ha quedado bastante claro. Esta es una coña marinera estupenda con la que el predicador Ramírez nos felicita el año 2023 e ironiza en algunos de esos puntos claves que les ocurren a los músicos, que tocan siempre con seguridad social, con buenas condiciones, en salas bien equipadas y maravillosas. Sí, sí, que es algo normal, natural, que ahora ya... Seguros de paro, seguridad social, esas cosas. Puedes ver en cualquier sitio. En cualquier sitio. Por el módico precio de... Jolín, con el módico precio. No sé. Te diré, puesto precio a todo hoy. Sí, sí, todo tiene su precio. Bueno, pues vamos a poner sin precio cosas de la edad de Predicador Ramírez. Que claro, como el pobre acaba de cumplir 60 años, pues le pasan estas cosas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche, esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches, buenas noches. Ahora que veo ese foco rojo, me estoy acordando yo. ¿Alguna vez han pensado para qué sirve ponerse colorado? Claro, porque un camaleón cuando está en peligro cambia de color para esconderse. Y sin embargo, nosotros, cuando queremos pasar desapercibidos, va a nuestro cuerpo y nos pone la cara como un tomate. Muy bien. Solo nos falta una alarma. Y como alguien ya te diga, tío, te estás poniendo colorado, entonces ya se te pone en la cabeza que parece una bombilla de un puticlub. Es que el cuerpo toma sus propias decisiones, por su cuenta. Los científicos lo llaman el sistema parasimpático. ¿Parasimpático? Más bien parece el sistema para joderte. Bueno, pues el sistema parasimpático, este, es el culpable de que la noche antes de una entrevista de trabajo te salga un grano en la nariz. Y allá que te vas. Con tu grano, claro. Y encima, cuando le vas a dar la mano al selector de personal, tu cuerpo dice... A sudar. Hola. Y en vez de la mano, lo que le das es una lengua de vaca. Tú estás jodido, pero tu cuerpo se lo está pasando de puta madre. La verdad es que me está quedando bastante parasimpático esto, ¿no? Pero ahora voy a ponerle un tic en un ojo, por ejemplo. Oye, y de repente, tú que querías ser José Coronado, el de periodistas, te conviertes en Millán, el de Martes y Trece. A ver... No, pero tu cuerpo no ha acabado todavía contigo. ¡Qué va! No... Porque cuando acaba la entrevista de trabajo, justo en el momento en que te vas a levantar, te das cuenta de que se te ha dormido una pierna. Uah. Muy bien, figura, muy bien, figura. Entre la mano, el ojo y la pierna aparece Lina Morgan. Y encima, en la puerta, el selector de personal te dice, no hace falta que nos llame, no, ya le llamamos nosotros. Sí, eso. Claro. Ay, otra cosa que se le ha ocurrido al cuerpo para fastidiarnos es fabricar pedos. Sí, fabricar pedos. ¿Esto qué es? ¿Es energía? ¿Es música? ¿Es propulsión? No, es un chiste, sí. Resulta que el cuerpo es tan cachondo que crea un gas que huele fatal y que sale por el culo. No había otro sitio. Por el culo. Pues muchas gracias, oiga. Ay, y no contento con eso, dice... La verdad es que me está quedando cómico, pero vamos a ponerle un sonido de trompetilla. Muchas gracias, de verdad. O sea, qué gran invento. Tiene sonido, tiene olor. Coño, si le falta luz. ¿Se lo imaginan? Por la noche iríamos todos que pareceríamos luciérnagas. Y algunos también por el día. Otra genialidad que se le ha ocurrido al cuerpo es bostezar. Tú ya puedes hacer fuerza ya, que no, que no. Está un amigo tuyo diciéndote, oh, pues tío, se soltó mi perro pequinés y en ese momento venía una apisonadora. ¿Y tú? Qué flipada, ¿no? Vaya marrón. Menos mal que el bostezo se contagia y al cabo de un rato está él. Pues tengo una pena. Y me van a perdonar, pero... ¿Y cuando la cosa se pone dura sin venir a cuento? Ya me entienden. En un tren, por ejemplo. Tú vas por Albacete y de repente... ¡Zas! ¿Pero por qué? ¿Qué has visto tú que no he visto yo? ¿Qué pasa? ¿Te gusta el revisor? ¿O estás saludando a José Bono? Si es que es la leche el cuerpo. Y es que el cuerpo no respeta ninguna situación. Nah. Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna. Tú acabas de ligar con la chica que te gusta y ¿qué hace tu cuerpo para fomentar el romanticismo? Que te rujan las tripas. Bien, bien. De puta madre. Ahora resulta que soy ventrílocuo y que no lo sabía. ¿Eh? A Macario lo llevo aquí dentro. Nah. Y no se queda ahí el cuerpo, no. Cuando estás en pleno Kama Sutra, tú, que te lo has currado, pues tu cuerpo dice... No, hombre, no. Que se lo pase bien este, no. A ver qué hago yo para fastidiarle. Y cuando estás en lo mejor del acto, de repente te da un calambre en el gemelo... que te sube la bola. Y empiezas a dar vueltas en pelotas por toda la habitación... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hostias, ay, con todas las bolas saltando, que aquello parece un bingo. El 22-22. Cuando ya por fin te acuestas, te duermes, y tu cuerpo dice, macho, si es que me lo pones a huevo, venga, a roncar. Y, no, y aparte, echa un poquito de babilla. Sí, sí, eso es, un hilito. Y ahora... Y ahora te voy a montar una pajarraca para que hables en sueños. Y allí estás tú, con la chica que te gusta, roncando, echando babilla y con una pesadilla de los Sanfermines. ¡Que viene el toro! ¡Que viene el toro! ¡Cuidado! ¡Que viene el toro! Y en medio un pedo. Que ya dices, mira, el chupinazo. En fin, a lo mejor lo que pasa es que estamos equivocados. Sí, que estamos equivocados nosotros, claro. Porque si se fijan, todo lo que hace el cuerpo por su cuenta o está mal visto o es una guarrada. A lo mejor había que hacer un mundo donde el sudor, los eructos o los pedos fuesen algo elegante. Claro, porque todos los cuerpos del mundo no pueden estar equivocados. Muchas gracias. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. En el callejón del hambre, comemos de todo. Habemos comido lentejas, revueltas con bacalao. En el callejón del hambre hemos comido demasiado. Uy, uy, uy, uy. Ay, pero aún podemos comer más. ¡Felices comilonas! ¿Comilonas? Pero no eran navidades. Ah. Teddy, deja esa botella. Deja el salchichón. Teddy, que te vas a poner. Bueno, aquí estamos recuperándonos de esa imagen impresionante que nos ha dejado Teddy, de ese hombre en la cama, echando babilla, tirándose pedos, siendo una luciérnaga al mismo tiempo. Bueno, algo sí, sí, una mezcla ahí, impresionante. Un plato mixto. Un plato mixto para no comer. O sea, en el Callejón del Hambre comemos de todo, pero hay cosas... Muy, muy, muy buen texto del muy Club bueno. de la Comedia, por cierto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Aquí yo estaba descojonándome vivo, hay que decirlo con todas sus letras. Pero bueno, yo quería hablaros de otra cosa, que también es divertida y que tienes un punto gracioso o no, pero vamos a verlo. Primital. Dice Primital, o universo musical y psicológico basado en una pulsión insustancial y lujosa que tiene como referencia el dadaísmo cómico funky. Si yo te digo todo eso, ¿tú qué piensas? Pues a mí lo de primi sí, y lo de tal también, pero junto... O sea, sí, suena raro, ¿no? No. Bueno, pues este señor, que se llama Santiago Ibarretxe, es un músico bilbaíno que se le ha ocurrido hacer una serie de canciones en las cuales ha sustituido la palabra por cosas que no tienen ningún sentido, pero que tampoco es el típico scat. el típico sino que son palabras que evocan cosas, pero que no dicen nada. Bueno, pero no sé. Y todo eso, ¿no? Y todo eso basado en un ritmo funky, muy soulero, muy negro, y que la verdad suena muy bien. Pero lo mejor de lo mejor es que en directo este hombre convierte cada una de sus canciones en una especie de representación teatral. Vaya, vaya. Con lo cual creo, no lo he visto, pero creo que es algo digno de ver. Vamos a escucharlo. Vamos a poner la canción que abre el disco, que se llama Primital. Bueno, pues Santiago Ibarretxe maneja unos lenguajes musicales muy buenos, muy interesantes, entre el soul, el funky, los ritmos brasileños. Pero aquí, en su página web, pues cuenta una serie de cosas muy curiosas, que no sé si son parte de una especie de embaucación que él pretende hacer del personal. Pero bueno, vamos a leer un poquito. Dice, aquí, al igual que los loros, escuchamos y repetimos. Nos dejamos inspirar por los sonidos y las voces de la vida, cargada de sutilezas y de detalles tronchantes. El universo primital es muy apropiado para personas con ganas de hacer el ganso y de salirse de lo formalmente aceptado por las normas de conducta tradicionales. Primital está cantado con textos en primital, muy o bien. Lenguaje de vocales, consonantes y gorgoritos caprichosamente hilados en fraseos llenos de swing. A ver, esto hay que repetirlo. Vocales, consonantes y gorgoritos. Bueno. ¿Vale? Lo de los gorgoritos me muero. Bonita mezcla. Dice, en primital uno es uno y muchos a la vez. ¿Y tú quién eres? Solo falta decir eso. ¿Y tú de quién eres? Y debajo una foto con un careto que es para verlo. Para verlo, ¿eh? Es para verlo. Bueno, pues este Santi Ibarretxe, en su disco Primital y en su espectáculo Primital, que lo está paseando por toda España, hace cosas, bueno, como esta. Esto que va a sonar ahora se llama Conéctica. Y bueno, pues algo debe de tener. Cuando mis pequeñajos, esos nanos del callejón, sí, que aparecen por aquí de vez en cuando, ahí está, saltando, cantando, se pasan bailando la vida diciendo Conéctica. Les quedó, ¿no? Sí, sí, van por el pasillo, de repente se miran y se dicen Conéctica. Así que por algo debe de ser. Aquí está Santi Ibarretxe con su Primital y Conéctica. Conéctica. Alibi lakskitui, Connecticut. I live like Skitturi, Connecticut. I live like Skitturi. Bueno, ahí está Santiago Ibarretxe cambiando de nuevo de ritmo, volviendo a los ritmos africanos, brasileños, con esos gorgoritos tronchantes que él dice. Y bueno, la verdad es que esto es para verlo, y podéis verlo, porque en la televisión de 18 Chulos, que es el sello al que pertenece este hombre, sí. Ya sabéis, la 18 Chulos es la... Siguen siendo lo mismo, ¿no? Sí, los mismos 18. Uh-huh. Entre ellos está Santiago Segura, está Pablo Carbonell, está Javier Krai, está el Wyoming, y bueno, crearon un sello discográfico para poder autoeditarse todas sus cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues han hecho una cosa nueva que se llama 18 Chulos TV. TV. TV. Wow. ¿Lo digo bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno. No, el inglés lo dominas. El inglés no. Sí, ¿no? Vale. Sí, sí, el primital sí. Todavía no. Solo sé decir el Wachukuchuwi con ética. Con ética. Vale. Y bueno, pues allí hay uno de los conciertos que está puesto en la página web, 18chulostv.com, es el de primital. Y la verdad es que merece la pena verlo, ¿eh? Bastante. Uh-huh. Bueno, pero vamos a pasar de raro a raro. Porque aquí tenemos nuestro propio raro en el Callejón del Hambre. Claro. ¿A que sí? Su ilustrísima. Su ilustrísima ser raro. Que cada día nos trae una de esas perlitas tan estupendas que ha colgado en su página. Ya sabéis, www.lamundial.net. Y ahí dentro, en By the Face, por la cara, tenéis todas las músicas del ser raro. Que ya está preparando el volumen 2 uh-huh. de estas perlitas musicales que se llaman Music for Films. Que son esos guiones para cortos inexistentes, a los que aquí les ponemos con su permiso, les ponemos voz, les ponemos música y... Y bueno, el encantado. Y el encantado, se las mandamos por correo y la verdad, se lo pasa. Lo más normal es que nos diga que estamos locos, pero bueno, que nos lo diga él. Bueno, nos parece bien. Al fin y al cabo nos parece fantástico. Y además estamos locos. O sea, evidentemente. Si no lo estuviéramos... ¿Qué haríamos aquí a estas horas de la noche? Exactamente. Por el morro. Estaríamos cenando. Claro. De baile. Viendo la tele. De fiesta. Haciendo otras cosas. Exactamente. Bueno, pues esto se está... Este hombre está en el hospital. Ahí está, en el hospital. Todo el equipo de la Corporación Luz Azul ha acabado en el hospital. Todos, salvo el bajista y el batería que estaban haciendo crucigramas en las gradas en el momento que sus compañeros no consiguieron saltar con un autobús 30 coches forrados de dinamita que formaban parte del último espectáculo que les había contratado. Allí por las montañas rocosas. El par de dos decide juntarse con unos familiares lejanos que tienen una banda conocida como la Familia Oso. Se dirigen todos al hospital para amenizar las tediosas jornadas de convalecencia de sus compañeros. no se montan un follón importante, consiguen ponerse a tocar dentro de la habitación. Muy motivados por la forzada inactividad, los pacientes improvisan instrumentos, ya sea con palos de goteros, con los folios de respiración asistida, con las pantallas de control cardíaco, la pierna de madera de un enfermo vecino o la cofia de la enfermera jefe rellena de pastillas, a modo de maraca. Quis, quis, quis, quis, quis, quis. Pues eso, no os hagáis daño. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. Bueno, y ahora tenemos que hablar de una historia de desvergüenza. A ver. ¡Ay, por Dios! Sí, sí, una historia completamente desvergonzada. ¿Desvergonzante por qué? No, es desvergonzada. Ah, solo es decir, es una historia de morro. De mucho morro. ¿De tomorrow? ¿De mañana? Más morro todavía. Ah, más morro de mañana. Más morro, más que mañana, más que pasado. Entonces no comprendo. Bueno, pues te lo voy a contar. Verás, resulta que en el Callejón del Hambre hemos estado durante un montón de programas, por cierto. Hay que decir que este es nuestro programa número 40. ¡Toma ya! ¿Eh? El 40. Yo no lo supía. No lo supías hasta que te lo he dicho yo. Porque lo he apuntado en el disco y, ¿sabes? Se pone el número del programa, entonces ahí... Claro. 40. Vale. Justo. Bueno, pues en el programa número 40, yo, Alberto Lozano, voy a hacer una confesión. ¡Wow! De desvergüenza. Me tienes asustado. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuántas veces cogiste el cable y hiciste... y lo metiste? Enchuflamos. Bueno, ¿cuántas veces enchufamos? Pues unas cuantas, ¿no? ¿A la semana o al mes? ¿Cuántas? No. Hombre, yo no me refería a ese tipo de confesiones. No, tú has dicho yo enchufar. No pensaba confesar nada de eso. No, yo me refería a ese cable que venía y... A grosso modo puedo decir 15. Por ejemplo. Hemos enchufado. Bueno, ¿eh? Cogimos las entradas del blog de Fernando Navarro, de Sounds of New York City, y las locutamos, le pusimos musiquitas, efectitos, no lo pasamos pipa. Nos pasaron un montón de cosas. Conocimos a Richard X. Heyman, uh-huh. A los Dow Boys, nos mandaron música desde Nueva York, que no tiene nadie nada más que nosotros. Fantastic music. Fantastic, estupendo. Y bueno, pues siempre nombrando la página y el autor. ¿Mm? Correcto. Pero resulta que mandamos un correo y nunca nos contestaron. Nunca. O sea, que lo hemos estado haciendo por el morro. ¿Ah, sí? Por el morro. No lo sabía él. No, así, con pura desvergüenza. Entonces, yo aquí, confieso que en este programa, El Callejón del Hambre, hemos estado utilizando los textos de Fernando Navarro, siempre diciendo que eran suyos. Claro. Y siempre refiriéndonos a la página de Sounds of New York City. Y él lo sabía, pero no se comunicaba. El caso es que hay más, y yo no lo sabía. Right, hay then. Otro blog que se llama New York City Serenade. Random. Ay, qué bien te queda. Qué bonito. Random. Sigue. Y Random. En este caso le hemos Random. Pedido permiso a Fernando Random. Navarro para poder utilizarlo. ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¿Y llegará el permiso? Pues no lo sabemos. Pues si no se pone en contacto con usuario. La verdad es que no tenemos ni la más mínima idea, pero lo que sí vamos a hacer, porque nos apetece, es reeditar. Me estoy imaginando el día que se ponga en contacto con nosotros. Coño, déjalo. Déjalo, ya lo contaremos. O le sacaremos aquí por teléfono para que nos ponga a parir, no sé, lo que él quiera. Y bueno, pues mientras llega ese momento, vamos a escuchar uno de los mejores momentos del blog de New York City cuando lo poníamos todas las semanas, que es esa historia sobre Woody Allen. Es que me emociono. Ahí está. Solo pensarlo. Bueno, pues ahí lo tenéis, a Woody Allen en su concierto semanal del Café Carlyle. Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo. Woody Allen Dixit. Enclavado en una de las zonas más prestigiosas del Upper East Side, el lujoso café Carlyle se ha convertido en el nuevo refugio neoyorquino de Woody Allen y sus chicos de la New Orleans Jazz Band, un grupo formado en su mayoría por joviales ancianos que le dan a la trompeta, el contrabajo, el piano, la tuba y el banjo. En cada actuación, unos y otros exponen su repertorio de jazz clásico con algún tinte folk para una reducida audiencia que no supera las 150 personas, donde los camareros tratan al personal como si fueran ministros. Impulsado por la adoración al hombrecillo de las gafas de pasta y dispuesto a dejarse los cuartos, siempre hay alguno, como este pobre escribiente, que se cuela, como la semana pasada, con su cara sonriente y su paso ligero en mitad de ese público propio de un guión del mismo Woody Allen. Entre pajaritas y corbatas, muchos de los comensales, con una media de edad que no baja de los 60 años, van acompañados de bellas mujeres, que no suben nunca de los 35. En alguna mesa huele a chamusquina y en todas, sin duda, lo que parece que no falta es el dinero. Pero aún con ese ambiente de relumbrón, Woody Allen es cualquier cosa menos una rockstar. Es rigurosamente sencillo. Tal vez por eso me impactó tanto cuando de repente pasó desapercibido y se sentó en la mesa que estaba a mi lado. Parecía como si hubiera saltado de la pantalla. Con su jersey amarillo mostaza y sus pantalones de pana marrones, el cineasta, metido a músico, habla moviendo las manos e inspira una rara familiaridad. Como diría él mismo, más que una estrella, lo que parece es un agujero negro. Sobre el escenario, la banda se pone a tocar, mientras Woody Allen empieza a quitarse el jersey. Sigue un método. Primero un brazo, luego el otro, y finalmente la prenda sale por la cabeza. A un tío abuelo que tuve le llevaba sus 40 segundos deshacerse del jersey de esta forma. A Woody Allen le lleva algo más de un minuto. Ante la mirada expectante del respetable, saca unos Kleenex y antes de coger el clarinete, se suena la nariz. Una acción que repetirá varias veces a lo largo del concierto. Desde el principio hay algo que queda claro. Todo el mundo parece formar parte de la fiesta, menos Woody Allen. Se muestra tremendamente tímido, sin casi mirar al público que tiene a dos palmos. Después de tocar, agacha la cabeza y sigue el ritmo de la banda. Incluso cuando interpreta un solo y la audiencia se pone a aplaudir, su gesto es torcido, con una mirada ensimismada y desprendiendo la sensación de que algo ha salido mal. Y alguna vez, todo se ha dicho, sale mal, porque el diminuto Allen está falto de pulmones, aunque irradia una extraña sutileza al tocar el clarinete. Si la música es el espejo del alma, Allen parece que va a romperse en muchísimos cachitos. El resto de la banda se lo pasa en grande, aplaudiéndose entre ellos, lanzándose risas, mientras el protagonista apenas sonríe, cabizbajo y rodeado a saber de qué pensamientos. Todo llega a su fin, con Allen desmontando su clarinete. El público está entregado. Vuelve a consumir al menos otro minuto en ponerse el jersey. Abandona la sala con la cabeza gacha, alisándose el poco pelo que tiene con un tímido thank you. Sinceramente, un genio de los de toda la vida o el típico hombre que no teme a la muerte, con la salvedad de que no le gustaría estar allí cuando suceda, claro. Y al primer órgano favorito de Woody Allen vamos a dedicarle esta canción, sacada de la banda sonora de Quien engañó a Roger Rabbit, en la que Jessica Rabbit prácticamente se come al pobre Eddie Valiant. ¿Os imagináis a Woody Allen sentado en la mesa del club viendo las perfectas curvas de aquella chica que dijo: yo no soy mala, es que me han dibujado así? You had plenty money 1922. Some other man do. Get out of here. She's married to Roger Rabbit. Yeah, what a lucky girl. Now if you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. some other man do. Get out of here, get me some money too. Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other man? Bueno, digo yo que después de tanta carne, después de toda esta carne que ha puesto Jessica en el asador ahí para todo el mundo, a ver, Tiridia, Hidalgo. Ahora. Hola, ahora, estoy aquí. Ahora sí. Un momento, este no es pues, Teddy. Después de... Es que, perdonen, es que yo soy el de la limpieza, todavía no me toca. Dios mío, dile que salga, por favor. Salga usted de aquí, por favor. Vale, venga. No moleste. Ay, es que aquí siempre entra alguien. Yo no sé cómo es esto. Lo siento, pero es que yo venía a limpiar y como veo que está todo limpio, me voy. Adiós. Vale. Adiós, adiós. Vaya, hombre. Bueno, pues después de tanta carne, decía yo, como pone Jessica en ese vídeo que podéis ver en la página del MySpace, que todavía está puesto ahí, porque la verdad que me gustó tanto, que la página del MySpace del Callejón todavía está puesto el vídeo de Jessica Rabbit, ¿eh? Moviendo esas perfectas curvas dibujadas de esa mujer de Roger Rabbit. Bueno, pues después de tanta carne vamos a poner un poco de alimento para el alma y vamos a ese momento. Uy, qué bien te ha quedado eso. Ese momento, es que lo tengo escrito aquí, lo pone en el guión. Ah, ese pues, momento del callejón, pero bueno. Me ha encantado, o sea. Espera que lo he escrito yo. Bueno, vale, vale. Y vamos a ese momento del callejón en el que le damos una oportunidad a la poesía. Y esta vez la poesía es de Ana Sánchez, una amiga del programa que ya trajo una vez un poema suyo. Sí. Y bueno, pues esta noche nos va a hablar de algo que en este momento no hay. Préstamos hipotecarios. No, de eso tampoco hay. Se los dan a nadie. No, pero es otra cosa. Lo que no hay ahora mismo... Payasos. No hay. Mira, empieza por P también. Ah, también. Vale. Venga, préstamos hipotecarios y payasos. Empieza payasos, por P. Venga, va. Venga, ¿jugamos a las películas o qué? Venga. Uno. Imagínate. Hola, es que venía a limpiar. Otra vez no. Dile al sitio que se vaya. Bueno, pues no. Va a hablar este poema. Habla de algo que no hay, evidentemente, en esta época del año, que es... Paraguas. Primavera. Primavera. También empieza con P, pero no era paraguas. Primavera. Ni préstamos hipotecarios. Wow, primavera. Ni pesados que llamen a la puerta, que también es con P. Ay. No. Echa ese tío. Ahí vamos, con la poesía. Dale una oportunidad a la poesía. Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Primavera. Hay una belleza inapropiada en esas ramas sinuosas que el impulso del viento mece con cierta frecuencia. Sus flores malvas, henchidas de gozo, me indican obviamente la época estacionaria. Mi viejo almendro me acoge entre sus ramas, como siempre, como cualquier primavera. La pasión de su exaltación blanco-rosada configura con la mía, ahora ya, fuera de conflicto. Bajo el techo de sus tiernas y escasas hojas, como si eso correspondiera a mi particular altar mayor, me abandono. Me dejo llevar por mis pensamientos. Es más, los libero. Dejo que vaguen en esa libertad que conforma mi existencia y que, anclada en un devenir sin tiempo, mantiene mi esperanza ya madura y por lo demás frágil en la ilusión de que ocurra el milagro. Crédula y alerta, persevero, es cierto, pero mi cerebro se cilicia con derrotado desconsuelo. ¿Qué ocurrió? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿O acaso solo la muerte tiene la última palabra? Dios mío, temo la respuesta y decido ser ignorante. Por eso, ahora, aquí, sostenida en tu tronco firme y colmado de vida, en tu espléndido renacer, medito mi suerte y, quién sabe, si algún día, para mí, vuelva otra vez la primavera. Hay veces que el silencio valorativo, cuando acaba una música como esta, es mucho más efectivo que los aplausos. No sé si alguna vez habéis estado en alguno de esos conciertos en los que, de repente, al final de una canción, la emoción es tal que la gente se queda callada un momento, completamente en silencio, antes de romper a aplaudir. Uh-huh. Pues eso me pasa a mí con esta canción. Me deja completamente fuera. Ahí. Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, pues ahí ya hemos respirado. Este ha sido nuestro respiro de hoy. Exactamente. Después del tío de la puerta y todas esas cosas. Lo malo es cuando el silencio se alarga. Pero cuando es un silencio valorativo, sí. Cuando Teddy dice esas cosas con esa voz. Por otra parte, tengo que decir que es una belle chanson d'amour. Une belle chanson d'amour, que se llama Años de Soledad, que está tocada por ese armonicista increíble que se llama Antonio Serrano, y el piano no menos increíble de Dorantes. Dos genios juntos que ya me gustaría pillar en directo. Ya me gustaría, pero después de respirar, después de la carne y el pescado, después de todo esto, yo tengo una sorpresa para Teddy. No me lo puedo creer. Le voy a poner algo que yo creo que le va a gustar. Easy Dizzy. No. Oh. Se llaman Tunnel Vision, son de Málaga. ¿De Málaga, malagueño? De Málaga. Vaya. Y hacen una especie de hardcore surfero. A ver, ¿cómo se come eso, no? Hardcore surfero. Pero claro, navegando, ¿no? O sea, sí. Por encima. Es algo que me tiene hiper sorprendido. Esta canción me la han mandado el grupo, se la he pedido, la vi en su página de MySpace, la escuché allí. Y me quedé completamente colgado este tema de la fuerza que tiene. Y es eso, es como si Dick Daly, el famoso Dick Daly surfero guitarrero, uno de los que colaboró con los Beach Boys, etcétera, etcétera, se hubiera trasplantado de repente a un grupo de hardcore y hubiera dicho, ¡hala! ¡Hala! ¡Vamos allá! Vaya, la mezcla tiene que ser buena. La mezcla es increíble. La canción se llama igual que el grupo, se llama Tunnel Vision, y ahí va. Cuidadito, agarraros, no veáis lo que viene.